como te extraño, mi amor, ¿qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Rock 2004, vivo, directo, en Rock and Pop. Como te extraño, me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño tanto que voy a enloquecer. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Final para el set de Café Tacuba en el Quilmes Rock. Penúltima banda de esta noche, en unos minutos nomás el show de Divididos. Rubén Albarrán, José Lo Ranger, Quique Ranger y Emanuel Meme de Real. Café Tacuba despidiéndose del Quilmes Rock. Gracias, que tengan buena noche. Pues gracias por invitarnos. Vense con cuidado a su casa, cuiden a las chiquitas. No tomen demasiado, no se droguen mucho. Y boicoten el sistema una vez al día. Eso les hará gente alegre. Este fue el Café Tacuba. Muy buenas noches. ¡Hola!